Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Son las 6 de la mañana y de un manotazo apagas el despertador, cuyo sonidito irritante y en aumento te impide seguir en la plácidez del sueño. Anoche te prometiste levantarte a hacer ejercicio. En tu cerebro comienzas a escuchar dos voces diferentes. Una te dice, ya levántate, es hora de irte a correr o a caminar, te vas a sentir muy bien. Y la otra, ¿qué? ¿Pero qué no ves que todavía está oscuro? ¿Que el niño se despertó a medianoche? Para nada. Esta lucha infernal es la primera decisión de la jornada. Y como todas las que tomamos, perfila nuestro día, nuestra salud y nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo te sientes durante ese día de acuerdo con el fallo que hiciste? Nietzsche se preguntaba lo que era la vida. Para él la respuesta fue, el arte de despojarse de todo aquello que te hace vejete. Una cosa es tener años y otra muy distinta es ser viejos. La diferencia está en rechazar lo que está en contra de la muerte, es decir, amar, comer sano, hacer ejercicio, apasionarse por la vida. Nietzsche usaba el término vejete con desprecio para diferenciar entre un anciano y alguien que había renunciado a la vida sin importar la edad. ¿Qué hay detrás de un vejete? La apatía, nos dice el filósofo. A este respecto era implacable. Hay vejetes de 30 años, decía. ¿Quieres descansar? Mejor muérete. Si quieres te ayudo, afirmaba. Todos conocemos personas que al verlas pensamos qué bien está, sin importar su edad. Y otras de las que solo nos sale un ya dio el viejazo. ¿Qué nos lo dice? Su actitud, su cuerpo, su agilidad para moverse y el brillo de los ojos. Si bien envejecer es inevitable, el deterioro es opcional. Como decía mi padre Joaquín Vargas, la edad se ve en el caminadito. Por más cirugías estéticas que una persona se haga, si su bienestar no viene de adentro, la edad se nota. Compré un libro en algún aeropuerto. El título es realmente seductor. Younger Next Year, es decir, más joven el siguiente año. ¿Quién no quiere verse y sentirse más joven cada año? La premisa principal de los autores es que tu estilo de vida determina el 70% de lo que sientes que es envejecer. Y este sentimiento puede modificarse. Ellos son Chris Crowley, quien nos motiva a través del punto de vista de un hombre normal, y que al estilo de Nietzsche va al grano y sin piedad sobre lo que es el envejecimiento, que por cierto comienza a partir de los 30 años. Y el otro es el Dr. Henry Lodge, quien explica el aspecto científico del envejecimiento. Hoy, acerca del envejecimiento, se saben cosas que apenas hace 10 años no conocíamos. Entre muchas de ellas, se conoce cómo funciona nuestro cuerpo a nivel celular, lo que nos abre la puerta a un envejecimiento sano. Crowley y Lodge hacen hincapié en que después de los 50 años comienza el deterioro serio. Esto a menos de que envíe señales a tu cuerpo de que quieres estar vivo y seguir creciendo. ¿Cómo? La respuesta que dan no es opcional, no es negociable, no puede haber excusas o el cuerpo comienza a ir de bajada. Haz ejercicio 6 días a la semana. ¿Sí? 6 días por el resto de tu vida. Ni modo, así es. 40 minutos de ejercicio envían las señales vitales que sacuden a nuestras células para que se reparen y renueven. Estas, a su vez, liberan químicos que bañan nuestro cerebro de emociones positivas. Y así, la vida cambia. Así que cuando suene tu despertador a las 6 de la mañana, levántate antes de que las voces en el cerebro comiencen a negociar. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.